El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró que todavía no están dadas las condiciones epidemiológicas para el regreso de las clases presenciales en el AMBA ni en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a la presión mediática sostenida y la actitud del gobierno porteño de dar clases presenciales en plazas o escuelas ciber, aseguró que habilitarlas en este momento sería poner en riesgo a toda la población. Vamos a escucharlo. Bueno, este martes vamos a tener una reunión con la Comisión de Regreso a Clases, ¿no? Que está integrado por los especialistas, por representantes de todas las provincias, de los sindicatos, también del campo epidemiológico y pedagógico. Ahí queremos avanzar en poder construir un indicador objetivo, un indicador que permita proyectar un regreso seguro a las clases en las grandes ciudades como la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos ha planteado el ministro Quirós en la reunión que tuvimos el lunes pasado? Que el protocolo que nosotros aprobamos por unanimidad hace más de 2 meses dice que en las regiones urbanas tiene que haber nulo o muy bajo nivel de contagio. ¿Y qué nos plantea el ministro Quirós? Que eso va a ser imposible en esta Ciudad de Buenos Aires. Entonces queremos construir un indicador, sí, que le dé la tranquilidad a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional y a todos los actores del sistema educativo, y cuando demos el paso en el regreso a distintas actividades escolares, no implique poner en riesgo ni a los chicos ni a los docentes. Otro tema pendiente para la reunión del martes es la entrega de las computadoras que la Nación ofreció para los 6.500 alumnos porteños que quedaron desvinculados de la escuela. Para entregarlas y garantizarles conectividad gratuita hasta fin de año, la Nación está pidiendo el listado de los chicos y su georreferenciación, que la ciudad demora en facilitar hace más de un mes. Informó Sebastián Smock, de FM Soldati 91.3, desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires, para Informativo Farco.